Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal? Buenos días, a usted le digo. Sí, hombre, a usted le estoy diciendo buenos días. Ya sé que tiene frío, ya sé que está tapadito en la cama. Pues nada, pues bienvenidos otra vez aquí, un sábado más. Hemos amenazado volver y estamos cumpliendo con nuestras amenazas. Pues buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Inés? Buenos días. Buenos días, Alex, muy ¿cómo bien? ¿Cómo va esta mañanita de fresquita y tan divina, sí? Porque es un frío divino, es... Te da una energía extraordinaria. Es un frío con humedad y bueno, pues es diferente. Parece que al mediodía se esperan lluvias. Pues eso es fantástico. Que sacaremos el paraguas. Que empecemos con la agüita. Pues todo esto, amigos oyentes, queremos estar con ustedes. Fíjese que somos atrevidos. Tres horas hasta la una del mediodía. ¿Quiere acompañarnos? ¿Quiere estar con nosotros? Venga pues, venga, juntémonos, arropémonos. Estos días ha habido hechos que nos han llamado poderosamente la atención, porque mire usted cómo se junta la derecha y cómo pueda gobernar esta Andalucía del alma, esta Andalucía querida. Aunque unos y otros, tanto el que gobierna como el que le ayuda, tanto el presidente como el vicepresidente, están mirando de reojos a la extrema derecha, como que no queriéndose contagiar con ella. Pero en todo caso, que sepan que van a estar manchados, ensuciados por esa extrema derecha que siempre va a estar presionando para que las leyes que se puedan aprobar estén a su gusto. Pero como contrapartida, que sería lo ideal, que una izquierda bien unida, una izquierda bien arropada, defendiendo los intereses de la gente, de ese sector de la población que está sufriendo muchísimas necesidades. Tengamos en cuenta que aproximadamente 12 millones de personas en este país están en riesgo de exclusión social, o si no, en riesgo absoluto. Sin embargo, las izquierdas no se unen. Por las informaciones que tenemos, están divididas, no se ponen de acuerdo, y los que estaban más o menos funcionando, ahora se están peleando entre ellos. Qué lástima, cuando el pueblo más necesita de los políticos, de las buenas ideas, de los buenos deseos, de poder ayudar y corregir esas injusticias sociales, Se meten en peleas propias y en de casa y tirándose los trastos unos con otros. Creo que le estamos haciendo un favor enorme a la derecha para que nos gobierne mucho tiempo. Pero no es que sea malo que gobierne la derecha o la izquierda. Lo malo es que los problemas de la población, los problemas de la gente, están sin solucionar. Y aún creo que pasará mucho tiempo, si alguien no se pone de acuerdo, no se van a resolver. Por lo tanto, pedimos y le podemos solicitar así con toda humildad a la gente que tiene la responsabilidad de administrar los recursos de un país para que haya justicia social, se pongan de acuerdo, tienen afuera todos sus egoísmos y al menos intenten resolver lo que más se necesita, que el pueblo viva mejor. Soy sufrido que por un descuido de la charla. Quiero decir que el otro lado del cristal de este estudio está JJ, está Miguel Aguilera. Y no sé si me animan o me desaniman con sus comentarios, pero bueno, de todas maneras yo se lo agradezco, ¿eh? Eso que usted no escucha, amiga, amigo oyente, aquí en los auriculares vienen mucha información, ¿sabes? Pero en fin, espero que sea el comentario positivo. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo tenemos los apuntes? ¿Tenemos el cuaderno, el bolígrafo? Sí, está todo preparado como buena alumna. Que ahora vuelve nuestro maestro, Guillermo Contreras, para contarnos historias de estas cosas que ocurren y que a lo mejor no nos detenemos a pensar en ello o calcular qué situación podemos estar viviendo cuando la tierra la estamos maltratando, ¿verdad, Guillermo? Buenos días. Buenos días. Desde hace mucho tiempo. Estamos maltratando mucho ya. No es solamente algo reciente. Pero bueno, hay fórmulas, hay soluciones. No tenemos que ser pesimistas porque hay medios suficientes para resolver el problema. Y además muy fáciles. Lo que pasa es que el poder es el que es y las administraciones son las que son, al servicio del poder económico, y entonces no se aplican soluciones, pero algunas muy fáciles. Por ejemplo, vamos a las fáciles, a ver. Las ovejas bomberas. A ver, ¿cómo esto es esto de las ovejas bomberas? Pues esto es que ya hay algunas comunidades autónomas, poco a poco, tímidamente, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, que dan ayudas al pastoreo para prevenir incendios forestales. Entonces, estas ayudas, ¿cómo se expresan? Bueno, pues son mecanismos para facilitar el control de la vegetación natural mediante ganadería extensiva. Esto es una estrategia para prevenir incendios, básicamente, ¿no? Entonces, la Comunidad Valenciana, la ayuda que va a dar ahora va a ser una ayuda al pastoreo durante algo más de 3 meses, 4 meses, durante 130 días, entre octubre y junio, ayudas al pastoreo, subvencionando el manejo del ganado mediante su conducción para su conducción por el pastor o su instalación en zonas con elementos que eviten su movilidad. Es decir, subvenciona no solamente la guía del rebaño, sino que subvenciona la instalación de elementos móviles e incluso la apertura de vías que permitan que entren máquinas para digamos, cercar al ganado, ¿no? ¿Y dónde y en qué parte? Pues fundamentalmente en superficies de pasto, en espacios naturales y en espacios protegidos, en espacios de la red Natura 2000, básicamente. También en montes públicos y luego en pistas forestales, áreas cortafuegos, etcétera. Qué sencillo sería arreglar esto de los incendios claro, forestales. Claro, si es, ¿no?, que los incendios y todo son terribles. Si es muy fácil y además tiene un coste mínimo. Bueno, comparado con los dispendios que hacen las administraciones públicas en contratar arquitectos holandeses para que te hagan un proyecto, el Palacio del Sur, que luego se queda en un cajón, pues con esos dineros, vamos, se podrían hacer maravillas en favor del planeta. Así es que hay muchos ejemplos. Y aquí iremos trayendo de vez en cuando ejemplos de este tipo. Por ejemplo, en Holanda. Holanda es el país de las bicicletas. Es verdad que es un país llano, ¿no? Pero también es un país lluvioso comparado con el clima que andamos por aquí. Holanda es el país del mundo que más usa la bicicleta. Un 25% de todos los viajes de los residentes se hacen en bicicleta. De tal manera que si en Holanda hay 17 millones de habitantes, hay 23 millones de bicicletas. ¿Te has escuchado? Sí. Lo repito. 23 millones. A ver, repito. 23 millones de bicicletas para 17 millones de habitantes. ¿Qué ocurre? Que esto supone que en algunas ciudades holandesas, pues haya un problema que sea la falta de espacio para aparcar bicicletas. Y entonces, ¿qué hay que hacer ante este problema de falta de espacio? Bueno, entre paréntesis, una bicicleta ocupa la décima parte del espacio que ocupa un coche. Pero como son tantas bicicletas, pues hay un problema de falta de espacio. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues construyendo aparcamientos subterráneos. ¿Para bicicletas, como los coches? Para bicicletas, aparcamientos que permiten acceder en bicicleta, dejarla allí durante las primeras 24 horas. El aparcamiento es gratuito. Y hay algunos aparcamientos, como por ejemplo en Utrecht, un aparcamiento subterráneo que tiene 7.500 plazas. Pero que ahora están ampliando de tal forma que para este año se calcula que se sumarán otras 14.000 plazas extras. Será el aparcamiento. Eso aquí es impensable, ¿no? Bueno, no es impensable. Aquí lo que pasa es que... Que Córdoba es plano también. Tiene algunas cuestecillas, pero tampoco es tan... Sí, subir del río a la zona alta, que es la zona del vial, digamos, pues sí que tiene una cierta cuestecilla. Yo vivo en la zona del río y a veces cuando subo para las tendillas, por no subir el Tourmalet de la calle de la Espartería... Pues si voy con tiempo doy un rodeo por la ribera, ¿no? Doy un rodeo y me subo por la calle Céspedes por ahí, claro, por la Mezquita también. O me subo por Ambrosio de Morales, que hay menos repecho, ¿no? Y bueno, y si no hay más remedio te bajas de la bici y empujas. Pero esa es la cuesta que hay, realmente, subir de la zona del río a la zona del vial. Ya lo dijo el poeta Córdoba la Llana, ¿no? O sea, el resto es plano, ¿no? Pues es curioso, antes hablaba con Guillermo, que mi hijo estuvo de intercambio en Holanda y en una ciudad cerquita de Ámsterdam, y quedó sorprendido que fue al instituto de sus compañeros de Holanda y había como, dice, no sé cuántos kilómetros de aparcamientos de bicicletas de los alumnos y alumnas del instituto. Bueno, y dice que aquello era un río de bicicletas, pero que además no estaban con candados, porque... Si hay 17 millones de habitantes y hay 23 millones de bicicletas, nadie necesita una bicicleta, nadie roba una bicicleta. Entonces mi hijo venía sorprendido. Inés, yo voy dos veces a la semana, a veces más, a recoger a mi nieta a un instituto y puede haber 12 o 14 bicicletas, claro, aparcadas en, claro, el aparcamiento de bicicletas. Sí, sí, sí. Y es y un atadas, instituto y bien de secundaria, atadas, claro, con cuatro ciclos en eso... Y dos en bachiller y algún ciclo formativo, y los cursos son de hasta tres clases por curso. O sea, que ahí puede haber fácilmente 1.400, 1.500 alumnos. Guillermo, ¿y qué habría que hacer, no para llegar hasta Holanda, ¿no?, pero sí aumentar más el uso de la bicicleta en esta ciudad? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer muchas cosas. Esto el cambio no es de un día para otro, ¿no? Una de las cosas que podrían hacer es que las personas que tienen algún tipo de representación en lo público, cargos públicos, políticos, dirigentes de sindicatos, gente del sector de la música, periodistas, poetas, escritores, profesores de universidad, científicos, pues fueran en bicicleta. Entonces, si tú ves pasar con chaqueta y corbata y un maletín negro al director de un banco en bicicleta, pues obviamente se te caen los palos del sombrero, ya empiezas a pensar de otra manera. Esta es una de las muchas cosas que se podrían hacer. También poner una red de aparcamientos para bicicletas, una red de aparcamientos sombreados, si son aparcamientos vigilados mucho más, que dentro de las edificios de las administraciones públicas se puedan aparcar bicicletas en el edificio que hay en la calle Tomás de Aquino, de donde hay servicios diferentes, servicios múltiples lo llaman, de la Junta de Andalucía, donde hay varias delegaciones, pues tuvieron que movilizarse los trabajadores y las trabajadoras del edificio para poder guardar dentro del edificio, en un patio que tienen por allí descubierto, para poder guardar allí sus bicicletas. Tuvieron que movilizarse, o sea, no hubo una iniciativa de los gestores del edificio, de los gestores de esas delegaciones, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, no hubo una iniciativa para decir, oye, aquí hay que poner sombra para que, bueno, sombra, cubiertas para que las bicicletas no se recalienten en verano y sobre todo para que no se mojen en invierno, porque yo muchas veces en invierno cuando llueve no saco la bicicleta, no porque me vaya a mojar por el camino, que te pones una capa o un paraguas y funciona, sino por el chapetón de agua que le va a caer a la bicicleta. Entonces, todas esas cosas y muchas más se pueden hacer fomentando los carriles bicis. En esta ciudad se empezó a trabajar en el carril bici pues en los años 80 y fueron compañeros técnicos, arquitectos de la gerencia de urbanismo, que entonces no era todavía gerencia, los que empezaron a trabajar el tema. Pues con una displicencia absoluta por parte de los diferentes gobiernos municipales. O sea, no hubo liderazgo, no ha habido nunca liderazgo en esta ciudad desde los diferentes gobiernos municipales sobre el tema de la bici. Entonces hace falta ese liderazgo y estos compañeros en la gerencia han tenido que trabajar pues un poco contracorriente, incluso yo me imagino que muchas veces enfrentándose a directrices oficiales. Claro, así es imposible. Claro, porque comentábamos antes también con Guillermo que hay autobuses nuevos ahora en la ciudad de Córdoba que llevan gas comprimido y que eso en apariencia pues no va a perjudicar en exceso el medio ambiente. Pero tú me explicabas que, bueno, hay otro tipo de gastos o de consumo que van vinculados con el uso del gas, ¿no? Esto hay que repensarlo bien. Un autobús de gas depende del número de pasajeros que lleve, ojo, que eso es importante, puede ser más o menos sostenible. A ver, el gas, obviamente, es mucho mejor que el petróleo, ¿eh? Se calcula que el petróleo, para producir con petróleo un kilovatio hora de energía eléctrica, que es lo que yo controlo un poco más, pues el petróleo genera las emisiones de casi 1000 gramos de CO2 y el gas solamente 300 gramos de CO2 para generar un kilovatio hora de energía eléctrica, ¿eh? No sé para motorización cómo están las cuentas. Entonces, el gas es mejor. Pero la energía eléctrica, no sabemos si el mix de la energía eléctrica en el Estado español está por encima o por debajo de los 300 gramos por kilovatio hora. Si un día de viento y sol el sistema está alimentado fundamentalmente por energías renovables, la generación, la producción de gases de efecto invernadero es pequeña. Pero si un día no hay sol, no hay viento y estamos tirando de las centrales térmicas, pues el mix sube y la generación de energía eléctrica es más alta. Entonces, son cosas que hay que repensar mucho, ¿no? Desde luego, lo que es mejor, como he dicho antes, es andar o ir en bicicleta. En todo caso, el otro día discutíamos con JJ, estábamos discutiendo arduamente, porque los seres humanos también contagiamos el medio ambiente, ¿no? ¿Perdón? ¿Contagiamos? El medio ambiente. ¿Cómo le contagiamos? No contaminamos el medio ambiente. Sí, contaminamos con nuestra actividad, con toda nuestra actividad. Para alimentarnos, si no es una alimentación basada en agricultura y ganadería ecológicas, estamos contaminando, obviamente, ¿no? Sí, para el CO2 vestirnos, que tiramos nosotros también, ¿no? Claro, al respirar, ¿quieres decir? Sí. Bueno, no creo que sea significativo. El planeta es capaz de absorber, obviamente, el CO2, sobre todo monóxido de carbono, que sale de la respiración pulmonar, ¿no? Pero vamos, eso no es significativo. Bueno, ahí estamos en esa discusión. Sí, sí. Porque yo de todas formas no pienso dejar de respirar, ¿eh? No, más que intentar seguir respirando. Si el CO2 que tiramos fuera, no hay árboles que lo consuman, no, como tendría que ser el equilibrio ecológico, ¿no? Si tenemos aquí una ciudad, pues 1 millón de personas que estamos tirando, contaminando el medio ambiente, y no hay árboles que recojan eso que lo que nosotros tiramos, pues eso queda contaminando, ¿no? El planeta ha estado en equilibrio hasta que el ser humano ha empezado a transformarlo hace 10.000 años, cuando empezamos a... Pero éramos menos también, ¿no? Éramos menos, pero claro. Cuando hace 10.000 años empezamos a plantar, a utilizar la... inventamos la agricultura y la ganadería, la domesticación de animales y la domesticación de plantas, empezamos a alterar de forma notable el medio ambiente. Ahora mismo en el mundo te puedes encontrar con básicamente el 80% de las semillas son trigo, arroz, soja. Se ha perdido la biodiversidad. Los hombres prehistóricos se alimentaban con centenares de diferentes elementos que encontraban en el entorno: raíces, bulbos, frutos secos, en fin, hojas verdes, guisadas o sin guisar, ¿no? Pero en la medida en que empezamos a agruparnos en ciudades y a transformar el medio para poder alimentar a tanta población, empezamos a modificar ese equilibrio. Pero claro, cuando, entonces, cuando se dispara el desequilibrio es el año 1850 cuando empezamos a quemar combustibles fósiles, básicamente carbón, petróleo, gas, etcétera. Claro. Pero bueno, es un tema ahí también a debatir, ¿eh? En cuanto a la forma y modo de alimentarnos. O sea, también es un tema potente, ¿no? Sí, bueno, ahí hay poco que debatir. Como no nos alimentemos, el otro día leía un informe de, creo que era Nicolás Stern, este es un economista que tiene, vamos, en el Reino Unido es un economista muy reconocido y dirige un instituto cuyo nombre no recuerdo. Este fue el redactor del informe Stern, famoso, que lo publicó hace 8 o 10 años. Como él es economista, calculaba los daños que producirán al PIB, al Producto Interior Bruto, el cambio climático y el coste que tendría en el PIB tomar medidas para evitar el cambio climático. Y un poco, hablo de memoria, la relación era la siguiente. El cambio climático supondrá un coste para el PIB del 6% anual y las medidas que tenemos que tomar para evitar el cambio climático supondrían un coste para el PIB del 1,5% anual. Eso desde el punto de vista de la economía. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? ¿Qué es lo que a ellos les interesa? A nosotros el PIB nos da igual. Nosotros preferimos utilizar el indicador de felicidad nacional bruta, como inventaron en Bután, ¿no? Pero ellos, para ellos el PIB es el tótem, ¿no? Pero ya dijo entonces Nicolás Stern, fíjate, ¿eh? El cambio climático tiene un coste muy superior para el PIB que las medidas que había que tomar. Bueno, me estoy enrollando. Sí, entonces, ¿qué dice Stern? Dice que para poder alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050, pues tenemos que ir a una dieta básicamente lo que llaman no vegetariana pura, flexi de flexibilidad, ¿no? Flexi vegetariana. Es decir, en la que aparezcan también lácteos, pescado y carne, pero en una proporción mucho más pequeña, baja, ¿no? Entonces, hablaremos de Nicolás Stern y de la alimentación sostenible en próximos programas. Pues nada, Guillermo, pues muchas gracias por estar una mañana más con nosotros y estos temas, para que despierten la curiosidad de quienes nos escuchan, de los oyentes y la nuestra, que estamos aquí apuntando todo lo que nos explica el maestro. Guillermo, hasta el próximo sábado. Adiós, hasta gracias. El próximo sábado. Adiós.